El acto por el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea se efectuó el día 21 en Tokio, de Japón, con la participación de las personalidades del Comité Japonés de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea, la Sociedad Japonesa de Enlace Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y el Instituto Internacional de la Idea Chuche, los directivos de la Asociación General de Coreanos en Japón y compatriotas individuales. Los oradores enfatizaron que el informe sobre las labores del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, pronunciado en su séptimo congreso por el mariscal Kim Jong-un, constituye el gran programa político enciclopédico que da respuestas perfectas a todos los problemas para el fortalecimiento del Partido del Trabajo, la construcción de la potencia socialista, la reunificación de la patria y el logro de la verificación de la independencia en el mundo. Además, expresaron sus compromisos de vigorizar el estudio y divulgación de la idea Chuche bajo la bandera del gran Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y el movimiento por hacer aporte a la amistad entre Corea y Japón. Luego del acto se ofreció una función en felicitación a la elección del mariscal como presidente del Partido del Trabajo de Corea.